quiero nombrar a un hombre bueno, muy por demás, a Juan Chein, gaucho de Medellín, andador de monte adentro, que al pago se acreció, lo mejor de polichero era fiador. Viejas memorias recordarán, casi casi curandero, churito para ataviar, ha dejado un buen recuerdo, me suelen contar. Hombre cabal es el Tata Juan. Se va la segunda nomás. Amigo siempre, piel de mistol, aquí le canta este cantor al truqueador, quichuisto y taviador. Hoy los montes santiagueños recuerdan al Tata Juan y la flauta de los gumes lo suelen nombrar. Ríos y ranchos, polvaredal, como lloran sus andanzas, polichero y fiel.